Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 14 de diciembre. La Diputación de Cádiz ha entregado oficialmente al Ayuntamiento de Ubrique dos obras construidas dentro del proyecto Cádiz Origen de las Culturas durante un acto en el que se ha contado con la presencia de la diputada del área de empleo, Ana Belén Carrera, y de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Las obras recepcionadas son el área de servicios para turistas de autocaravanas, con una inversión en torno a los 50.000 euros, y la nueva sala de exposiciones del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, a la que se han destinado 115.000 euros. Ambas actuaciones se iniciaban durante la pasada legislatura y han estado incluidas dentro del programa operativo FEDER. Isabel Gómez ha destacado la importancia de estos dos nuevos equipamientos para el desarrollo cultural y turístico de nuestro municipio. Además, respecto a la nueva sala de exposiciones, ha informado que el equipo de gobierno está analizando qué tipo de contenidos son más apropiados para que sean albergados en esta nueva sala, siendo en principio partidarios de que ese contenido expositivo no tenga un carácter permanente. Y el motivo de esta convocatoria a los medios es atender y explicar la visita de la diputada provincial, la diputada de Empleo, Ana Carrera, para lo que es el acta de entrega de dos obras que teníamos, que tenemos ya finalizadas, tanto la sala de exposiciones que amplía el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, como también el parking de autocaravana. Tengo que agradecer a la presencia de la diputada, porque esto es la culminación de estas dos obras financiadas a través de la Diputación y que han sido además ejecutadas en la parte de la sala de exposiciones por Ciucu, por una empresa ubriqueña, en la que la diputada en situ pues, ha podido ver la fantástica sala de exposiciones que se nos ha quedado para poder completar todos los servicios que en este centro de interpretación se está ofreciendo a la ciudadanía de Ubrique y muy especialmente a los turistas de nuestra localidad. Son dos proyectos que se iniciaron en la legislatura anterior, con el equipo de gobierno anterior, y que a nosotros nos ha tocado pues lo que es la recepción y la entrega de estas obras, y me parece también honesto por mi parte pues reconocer que es un esfuerzo o una iniciativa que vinieron de otras manos, como fue el equipo de gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura. Dicho eso, pues para nosotros hoy es un día de alegría, porque aunque ya muchos ubriqueños han tenido la oportunidad de ver esta sala de exposiciones a través de una exposición que hicimos de Memoria de Paco, una exposición de Paco de Lucía sobre su vida, que fue gracias también a la colaboración del Instituto Andaluz del Flamenco. Y ahora, pues como le decía la diputada, el Ayuntamiento y el equipo de gobierno estamos en un análisis para acertar en lo mejor posible los contenidos que puede albergar esta sala. Yo le comentaba que soy partidaria de no hacer un contenido fijo, porque creemos que se dinamiza mucho más el interés de los visitantes, incluso de los ubriqueños y ubriqueñas, el que se pueda ir alternando, quizás en un intervalo de tiempo no breve, pero que se puedan ir intercambiando distintos contenidos que hagan que la gente venga aquí al San Juan de Letrán, que es una ermita que una vez que se conoce, pues la mayoría de la gente se va encantada por el espectacular sitio que se alberga. Y el parking de autocaravana, pues decir que también es una iniciativa que ya se ha culminado, que eso va a permitir que dentro de lo que es la red de servicios que se prestan a estas personas, puedan también en Ubrique lo que es repostar, lo que es pasar, tener los servicios básicos para poder continuar su ruta de viaje, y por tanto va a permitir que también en Ubrique pues sea un lugar en el que se puedan quedar estas autocaravanas y disfrutar unos días del municipio. Así que para nosotros, como digo, hablando de los antecedentes, del presente, del momento de felicidad y emotividad de tener aquí a la diputada de Empleo para recepcionar estas obras, y lo que ya en el futuro más inmediato para poder ya dotarlas del contenido que haga muy atractivo y que se use muy mucho esta sala de exposiciones y parking de autocaravana, que ahora ya la diputada pues entrará también a dar las cifras de financiación, que es unas obras con una ejecución de recursos importantes y que se agradece desde luego. Como decía la alcaldesa, hemos venido hoy a hacer la entrega de dos obras importantes. Una de ellas es en estas instalaciones, las que nos encontramos en este momento, y bueno, pues se trata pues de una sala de exposiciones en este maravilloso centro que reconozco que no conocía hasta ahora, y que bueno, como ya decía, no hay nadie que venga aquí que no se vaya maravillado de, bueno, pues de estas magníficas instalaciones. Esta sala de exposiciones pues viene a completar la oferta cultural que, bueno, pues que Ubrique ofrece, y bueno, pues creo que es importante para, bueno, para los ubriqueños y para la oferta cultural que se va a poder ofrecer desde aquí. Tiene, bueno, pues además, como hablábamos anteriormente, la obra ha sido realizada en gran parte por, bueno, pues empresarios de esta localidad, y bueno, pues eso también es una satisfacción, conocer que, bueno, pues que una obra como esta pues también revierte en el municipio, en el empleo, en la generación de empleo, que bueno, que a día de hoy pues evidentemente es la prioridad de todas las administraciones. La alcaldesa, bueno, pues comentaba que este es un proyecto que se inició en la legislatura anterior, y bueno, yo le agradezco que haga esa referencia, y bueno, pues decirle que desde la Diputación Provincial siempre vamos a estar al servicio de los ciudadanos, al servicio de los municipios, con independencia de quien gobierne en cada uno de ellos. Para nosotros lo importante son las personas, y por lo tanto siempre va a haber una coordinación y, bueno, pues una disposición absoluta por parte de la Diputación Provincial. Esta es una obra financiada con fondos europeos, a un 80% con fondos FEDER y un 20% cofinanciado por la Diputación Provincial, y que ha tenido una dotación total de aproximadamente 115.000 euros. Creo que, bueno, pues como le decía, que estas son unas instalaciones que van a dar y que van a ampliar la oferta cultural de este municipio, y que, bueno, pues que por supuesto hoy estamos de enhorabuena por poder visitar la terminación de unas obras así. Y a continuación nos vamos a desplazar también a visitar las obras del parking de autocaravana, que bueno, pues que también creo que es una obra importante, porque va a mejorar y va a propiciar ampliando la oferta turística de este municipio. Creo que también es una actuación de vital importancia para el municipio y para la comarca, y que ha tenido una dotación de casi 50.000 euros, también financiados a un 80% con fondos europeos y a un 20% por la Diputación Provincial. Así es que bueno, pues estamos de enhorabuena, y bueno, pues reiterar pues la máxima colaboración que desde la Diputación Provincial queremos tener siempre con los municipios, y en este caso pues con el municipio de Ubrique. Por otro lado, la programación que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la celebración de elecciones generales, hoy hemos contado con la participación de la candidata número 1 por la provincia de Cádiz de Podemos, Noelia Vera. En su intervención ha declarado que la candidatura de Podemos propone que los ciudadanos recuperen la dignidad que se les ha robado durante esta legislatura, en la que se ha gobernado solo para los más privilegiados. Bueno, pues es una candidatura que estamos llevando a cabo en esta campaña con muchísima ilusión, ¿no? Pensamos que el 20 de diciembre ya es hora de recuperar la ilusión y la alegría que siempre nos ha caracterizado, y sobre todo en esta tierra. Creemos que ya es hora de acabar con esos tiempos de oscuridad que nos han impuesto, ¿no? Porque pensamos que hay que recuperar ya las instituciones y ponernos a nuestro servicio, al servicio de la gente. Pensamos que la dignidad nos la han ido robando poco a poco, que es algo que hemos ido demostrando en las calles, peleando por nuestros derechos públicos, por la sanidad, por la educación, que la dignidad es eso que se ha demostrado cuando nos hemos puesto delante de las excavadoras para pedir que no se desahuciara a nadie, que la dignidad es eso que han demostrado nuestros abuelos, que con pensiones de 400 euros han sido capaces de hacer malabares y estirarlas para ayudar a sus nietos, que dignidad es eso que han hecho todos los padres y las madres de familia que se levantan todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar a fábricas donde los contrarios son precarios y se cobra un sueldo miseria. Yo creo que afrontamos esto con mucha ilusión, porque vamos a recuperar todo eso que nos han ido quitando poco a poco, como decía, y que el 20 de diciembre vamos a empezar a aplicar un nuevo proyecto de país que mire para su gente. Creemos que somos nosotros, somos los ciudadanos y las ciudadanas los que nos tenemos que empoderar para hacer política. La experiencia nos ha demostrado que cuando lo hemos dejado en manos de otros, pues han gobernado a favor de unos poquitos privilegiados, y han dado la espalda realmente a los problemas de la gente. Por lo tanto, pensamos que somos nosotros los que tenemos que remangarnos, digamos, y hacer política, empoderarnos y recuperar lo que es nuestro. Por eso nosotros en las listas no llevamos a ningún profesional de la política que se haya dedicado durante 20 años, 30 años, como el resto de partidos, sino que somos ciudadanos normales, con oficios normales, que estamos aparcando un poco nuestra vida normal, estamos haciendo un paréntesis para ponernos al servicio de este cambio político, ¿no? Y eso significa querer construir un país contigo, claro. Se está viviendo en la provincia de Cádiz en una situación de emergencia social. En Cádiz los datos que tenemos son escalofriantes, ¿no? Un 37% de paro en general, pero es que además hay un 75% de paro juvenil, que es algo escandaloso, y es que además el 65% de los desempleados son de larga duración y por eso ya no tienen ningún tipo ni de ingreso, ni de prestación, ni de ayuda. Por tanto, pensamos que hay que devolverle esa dignidad a todas esas personas mayores de 50 años que ya no tienen nada, que pasan frío en invierno por no poder pagar la calefacción, a esas mujeres que sacan solas adelante a sus niños. Entonces, pensamos que no nos queda otro remedio que aplicar medidas económicas de emergencia como punto de partida. Por eso vamos a implementar una renta mínima garantizada de 600 euros para todas esas personas sin ingresos. Vamos a completar los sueldos de todos esos trabajadores que siguen siendo pobres, que trabajan, pero que no llegan a tener un sueldo digno. Por lo tanto, vamos a completarlos hasta llegar a los 900 euros y vamos a subir el salario mínimo a 800 euros en los dos primeros años de legislatura y a 950 al final de la misma, ¿no? Y además pensamos que, bueno, que hay que rehabilitar las casas, por ejemplo, para facilitar las energías de bajo consumo, para que así las familias puedan ahorrar una media de 700 euros anuales. Hay que hacer, evidentemente, unas políticas económicas primero de emergencia y luego ya pues de activación del empleo, ¿no? Que para eso tenemos también otra serie de medidas. Por otro lado, dentro de los actos de campaña electoral, para hoy lunes se ha previsto que visite nuestro municipio el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, el cual realizará un paseo electoral por el centro de Ubrique a partir de las 7 de la tarde. Asimismo, en la actualidad de hoy lunes también destacamos que la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para este miércoles la celebración de la primera jornada de salud de Ubrique en colaboración con la empresa Dental Company y el grupo ADL. En estas jornadas se va a hablar sobre el deporte como elemento indispensable para la prevención y promoción de la salud en cualquier edad y también se ofrecerá una ponencia sobre la descodificación dental. Además, las jornadas se van a completar con una mesa redonda en la que van a participar colectivos ubriqueños que trabajan en defensa de la salud. Las personas interesadas en participar deben recoger sus invitaciones dirigiéndose a la Oficina Municipal de Información al Consumidor en el edificio del mercado o bien a la Oficina de Turismo. Como se puede ver en el programa, pues la primera ponencia que lleva por nombre Actividad Física, un fármaco imprescindible para la prevención y promoción de la salud en cualquier edad, ¿no? Entonces, el mismo nombre de la ponencia pues lo dice, ¿no? Actividad Física en cualquier edad. Uh-huh. Esta ponencia va a estar a cargo de José Castro Piñero. José Castro Piñero es doctor europeo en Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y actualmente trabaja como profesor en la Universidad de Cádiz. José tiene un currículo muy extenso, además de ser profesor titular de la universidad, pues es responsable del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. También él lleva como responsable pues la línea de investigación en Actividad Física y Salud por la Universidad de Cádiz. Su formación, además de como docencia, su formación como investigador, pues la ha desarrollado además de aquí en España, pues además a nivel europeo y en las universidades americanas. Universidades como Cambridge, Oxford, la UCLA, es decir, tiene diversas publicaciones, más de 50 artículos, es decir, tiene un currículum bastante intenso. Imagino ya aquí en la jornada, pues el moderador, que en este caso el moderador de esta ponencia será Antonio Rodríguez Carrión, pues lo presentará con mayor detenimiento, ¿no? Y nada, esa ponencia va dirigida a todos los públicos, a cualquier edad. La segunda ponencia va a versar sobre la descodificación dental. La descodificación dental va a estar a cargo de Silvia Montesarría. Ella es especialista en bioneuroemoción y ella sobre todo desarrolla pues una rama metodológica que es complementaria a cualquier tratamiento de salud y su dedicación pues se basa fundamentalmente en acompañar a las personas a encontrar aquellos factores inconscientes, ¿no?, que son los que provocan pues la enfermedad. Y en este caso ella pues su ponencia va dirigida a lo que es la descodificación dental. Ya os digo, es una ponencia muy interesante. Yo en esta jornada quería que se entremezclaran pues la salud vista desde diferentes perspectivas, una perspectiva occidental nuestra de lo que es la salud, que todos vamos al centro de salud, al médico y demás, que es algo más físico, y que va a ser la ponencia de José Castro y luego la ponencia de Silvia Monte, que es una ponencia en la cual se ve la salud desde un punto de vista más neurológico, ¿no?, más emocional, ¿no? De todos conocidos que el sedentarismo es un factor de riesgo principal investigado y causante de muchas enfermedades. Por lo tanto, la realización de actividad física hoy en día en nuestro ámbito pues es fundamental para la, sobre todo para la prevención y también muchas veces, más de las que pensamos, para curar enfermedades, ¿no? Y de eso se va a encargar José Castro, que nos va a dar va a hacer la ponencia, va a ser muy interesante, de verdad que yo animo a todo el mundo que asistan, porque está basada, como ya os he dicho en su currículum, en una investigación científica muy consensuada y que él nos ha trasladado desde las universidades de americanas y yo creo que es digno de escuchar. Además, no lo he comentado, pero José Castro Piñero es ubriqueño y lleva tiempo que no está con nosotros, está fuera, ¿no? Él viene constantemente porque tiene aquí su familia y yo creo que es un factor más para que vayamos a escuchar a ese ponente, que además de nuestra tierra, ¿no? De estas dos ponencias, pues tendremos un descanso para un cafelito y continuaremos con una mesa redonda en la que van a estar pues cinco colectivos de aquí de Ubrique. Estará la asociación Ubrique Dame Tu Mano, la asociación de Fibromialgia Sierra de Cádiz, Fibrón, la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer, asociación de minusválidos físicos, psíquicos, sensoriales del curtido, que hasta no sabemos todavía, no nos han confirmado si van a poder asistir, y asociación Vamos Juntos. Es decir, no están representados todos los colectivos de Ubrique que tocan temas de salud, porque sería imposible sentarlos en una mesa redonda, pero este año, por ser la primera jornada, van a estar ellos, el año que viene, si se realiza otro, pues estarán algunos más, ¿no? Uh-huh. Y es una forma de que ellos van a tener la oportunidad de expresar a través de esa mesa redonda, pues tanto los objetivos, las actividades, la meta, la línea de trabajo que están desarrollando con su colectivo y con los ubriqueños en general, ¿no? Y nos lo van a presentar y también muy interesante, ¿no? Nosotros esta primera jornada se va a realizar en el Colegio Francisco Fató, el Colegio Escuela Redonda. Evidentemente aquello tiene un aforo limitado y por miedo a que asistieran muchas más personas de las que allí tienen cabida, pues hemos decidido poner una inscripción y cuando la persona se inscriba, pues se le va a entregar una invitación para poder entrar, ¿no? Ya sabemos el aforo es limitado, ¿no? Esta invitación o esta inscripción se puede realizar o bien en la OMI, que es la Oficina de Información al Consumidor, que está en el edificio del mercado, en la segunda planta, o en la Oficina de Turismo, ¿no? Pues acercándose, se inscriben, se les da su entrada y nada más, ¿no? Y hoy finalizamos dando a conocer el acta del jurado del vigésimo concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. El jurado se ha reunido en la mañana de hoy lunes, seleccionando a los 10 trabajos ganadores que han sido presentados por los siguientes escolares: Saray Domínguez Gómez, del Colegio Ramón Crosa, de 9 años, Pablo Núñez Vilches, del Colegio Ramón Crosa, de 10 años, Daniel García Lara, del Colegio Reina Sofía, de 9 años, Álvaro Domínguez Sierra, del Colegio Ramón Crosa, de 10 años, Alicia Aguilera Arenas, del Colegio Ramón Crosa, de 10 años, Alejandra Mateos Atienza, del Colegio Ramón Crosa, de 10 años, Maica Saborido Galán, del Colegio Ramón Crosa, de 9 años, María Pérez Mariscal, del Colegio Ramón Crosa, de 10 años, Lucía Mariscal Ortega, del Colegio Ramón Crosa, de 9 años, y Leandro Coronil Gómez, del Colegio Ramón Crosa, de 10 años. Dando a conocer los ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.